Auspicia esta programación Andeito Producciones. Aquí comienza Cineta K-Pop. Hola gente, ¿cómo están? Les habla Andy Villar y estás escuchando el programa de Cineta K-Pop. Aquí dando la mejor noticia que le podemos dar, o por lo menos darle un resumen de la noticia del mundo de K-Pop. Por ejemplo, vamos a estar hablando en este momento sobre Jeffrey, que se separaron, BTS, que lanzó un video musical de Booktit versión Hooter Remix. También vamos a hablar de Montar X con su previa lanzamiento del tema musical de Gambler, así que quédate ahí que vamos a hablar un poquito de todo de todos ellos. Y bueno, de paso vamos a estar pasando temas musicales cover de mundo K-pop, pero versionado en español, los chicos cómo lo componen de versión original al español, ¿no? Obviamente, siempre tratando de hacer una mezcla, ¿no? De lo que es lo talentoso de sacar la adaptación de la versión original al español. Así que está bueno eso, hacer un poquito de ese mix, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos haciendo el programa de Radio Cineta una vez más, a pesar de todas las inconveniencias, pero estamos ahí haciendo el programa como siempre. Vamos a dar el tema musical a continuación de Daisik, mejor dicho, con un tema que se llama Everyday with Faith, que la verdad es que me puse a buscar la letra de este tema y la verdad es que no me la esperaba la letra. Se habla mucho del tema de la relación tóxica, ¿no? Que ahí habla de trasfondo, ¿no? Pero bueno, es como dice, ¿no? Si uno se quiere, más allá de las peleas y todo eso, siempre se terminan reconciliando y es como que dice, ¿no? El amor siempre es más fuerte que las diferencias, ¿no? Pero bueno, es por lo que yo entendí de este tema musical. Pero más allá de todo, la banda mantiene esa ¿cómo es la palabra? Esencia, ahí está la palabra. Esencia de esa banda que todavía continúa dando como buena arte musical de Daisik. Como siempre, ¿no? Que las anteriores músicas también fueron muy buenas, como Congratulations y otros temas musicales que han lanzado más bien la banda de Daisik. Bueno, vamos a escuchar este tema y bueno, quédense ahí pegadito que vamos a pasar despacio después las noticias del mundo K-Pop. Estás escuchando Cineta K-Pop. Every day we fight. vamos con la primera noticia del mundo de K-pop. Y lo que vamos a hablar, más que todo lo que se ha nombrado durante la semana, es Jefrit, ¿no? Que se ha separado. Y que la empresa o la agencia de lo que manejan con los grupos musicales de K-pop le puso una medida de que no pueden usar el nombre a futuro. Las 6 integrantes no podrán usar el nombre Jefret, ¿no? Porque, bueno, una vez que se anunció la separación, es que le pusieron esa medida, que ya como no se pusieron de acuerdo el contrato, dijeron de que, bueno, si se quieren volver, no pueden usar el nombre. En cambio, sí tendrían que pedir permiso a la empresa de Sursi Music, como que ellos fueron que crearon el nombre de este grupo de las 6 chicas. La verdad es que para muchos de los fans se han quedado conmovidos, porque dice que la semana pasada, si no me equivoco, dieron un tipo transmisión en vivo de una de las integrantes, que estaba como todo bien, y al un día para el otro dio este comunicado que se habían separado. La verdad es que fue un shock muy grande para los fans y para el mundo, que también que están muy adentro de este mundo de K-pop, se han dado como muy conmovidos, porque era uno de los grupos más importantes del mundo de K-pop, ¿no? Que la verdad es que ha sido algo, o sea, conmocionante, por decir una manera, ¿no? Y aparte que Hyphen Corporation es la misma que maneja con el famoso BTS, ¿no? Porque, bueno, tiene una, ¿cómo decirlo de una manera? Tiene una combinación de varias nombres de empresas que manejan, ¿no? Con el Sursi Music, Heavy Corporation, que están las dos cosas que tienen sus distintas funciones, pero bueno, de esas dos se manejan de diferentes grupos y todo lo demás y funciones. Pero bueno, a todo esto es que los fans estaban muy tristes, y no solamente eso, también los integrantes también estaban muy tristes con esta separación, por todo esto de que no se pudo concretarse de la firma del contrato, porque había cosas que no estaban muy de acuerdo. Y hasta donde yo tengo entendido es que las chicas tienen intenciones de abrir una nueva agencia. Hasta donde yo tengo chequeado de la noticia, que tienen esas intenciones a futuro. O sea que posiblemente, tal vez las chicas, como ya no son más parte de Jefrit, pero pueden poner su nombre propio de ella y tener sus propias musicales, sus propias ganancias, y no por ahí no es que tan, o como dice, para que no ganen tanto la empresa o la agencia de Sursi Music, ¿no? Pero bueno, es como que por ahí algo que no tuvo un acuerdo, por algo se separan. Por ahí tiene que ser un tema de costo de ganancia, por ahí puede ser que sea eso. Pero bueno, en fin, a todo esto era un poco lamentable para muchos de los fans y, bueno, de la banda en sí. Nada, simplemente para contarle este pequeño noticia de lo que ha sido lo más hablado de la semana. Y bueno, habíamos empezado con esto, con esta noticia de Jefrit que se había separado. Bueno, vamos a escuchar un tema musical de esta banda y después vamos a hablar de la segunda noticia de BTS, y con el tema musical que han lanzado con una versión bastante particular. Vamos primero con el tema musical de Jefrit. Estás escuchando Cineta K-Pop en vivo. Six and a half, Y vamos con la segunda noticia de esta semana de casi ya final de mayo de 2021. Vamos a hablar de BTS. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito como algo de anécdota y digamos algo un poco de papelón, por decir de una manera. McDonald's de Vietnam se había confundido a EXO en el Bactan y pide disculpa. Por error, el local de McDonald's en Vietnam usó una fotografía del grupo de, o sea, un integrante del grupo EXO en un póster para celebrar la llegada de BTS en MEAL. O sea, se habían confundido de integrante. Vaya, qué papelón. Pero bueno, ya dio el comunicado de disculpa y bueno, puso la fotografía real del grupo de BTS. Bueno, ahora sí vamos a hablar del tema musical de BTS que lanzó el Booster, que dio una versión que se llama Booster, entre paréntesis, Hotel Remix, y que ya puede ver este tema musical en la plataforma de YouTube. Así que este sería el primer remix de este nuevo single en inglés de BTS después del gran lanzamiento original de Booster. Ahora tiene el remix. Y bueno, esto ya da como también una gran revolución también, ¿no?, de este tema musical, que la verdad que estaba bastante bueno. A mí me gustó y tiene un estilo, sigue teniendo esa esencia, ¿no? Esa esencia de BTS a la hora de hacer música, ¿no? Más que todo, y la letra y todo, que los chicos lo hacen ellos, ¿no? Y bueno, colaboraciones de otros artistas también. Así que bueno, bien por BTS, lanzó este tema musical de Booster con la versión Hotel Remix. Así que vamos a escuchar ahora a continuación aquí en Cineta K-Pop. Estás escuchando Cineta K-Pop en vivo. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade, stunner, yeah, all with her to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, when you look in the mirror, I'll know what you had to do. I got the superstar glow, so hablar un poquito cortito de la noticia que nos queda del mundo de K-Pop. Por ejemplo, Monsta X lanza su primer previa del videoclip que se llama Gambler y que se están preparando, ¿no? Por el aclamado grupo de K-pop, que es su mini álbum. Y bueno, nosotros vamos a escuchar ese adelantito de ese previa del nuevo tema musical. Y después vamos a pasar un tema de Monster X de las anteriores. Así ya completamos la noticia del mundo K-pop. Bueno, muchísimas gracias por esta parte de la sesión que estamos lanzando. Y después del espacio publicitario vamos a pasar los covers de K-pop en versión en español, así que lo pueden disfrutar un poquito de paso y completar por lo menos el programa de Cineta K-Pop. Así que vamos a escuchar lo que nos queda de esta noticia de Monster X, el cortito de la muestra de Gambler, y de ahí ya vamos a escuchar un tema de Monster X y vamos con el espacio publicitario. Así que bueno, ese es eso. Vamos, escuchemos. Espacio publicitario. Cineta K-Pop, un programa donde pasamos las mejores músicas del mundo K-Pop. También recolectamos pedidos por los oyentes. Además, hacemos un resumen de noticias de K-Pop. Y además, pasamos cover de K-Pop versión en español. Transmitimos los estrenos los viernes a las 9 de la noche, hora argentina. En caso que lo perdiste, no te preocupes, tenés la oportunidad de escuchar nuevamente los sábados y los domingos, siempre a través de radiocineta.blogspot.com. Cineta K-Pop, un programa hecho para los que aman del mundo K-Pop musical. Así que no te olvides, Cineta K-Pop. Nunca falte de escuchar este programa que se llama Radio Cineta, el programa. Un espacio para los talentos emergentes. Siempre los estrenos los sábados a las 10 de la noche, horario Argentina. También repetimos los lunes a viernes, sintonizado por radiocineta.blogspot.com. Siempre bajo la conducción de Andy Villegas. Así que ya lo sabes, un programa, una idea ocurrente, solamente para vos. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Radio Cineta Online, un espacio radial, una idea ocurrente solo para vos. Y así volvimos nuevamente. Sí, ya creo que está bien ahí. Bueno, en fin, nuevamente estamos acá haciendo nuevamente el programa de Cineta K-Pop, ya la segunda parte. Vamos con lo que es el segmento, ¿no? Tanto como un pedido musical o tal vez también, ¿por qué no escuchar cover en versión en español por los talentosos que hay por internet? Y en el día de hoy le toca Luca y Sofía Parente con este tema de Hey Fritz que estuvimos hablando hace rato en la noticia, que se llama el tema musical Mago. Así que vamos a escuchar esta versión en español, cómo queda esa canción del original al español, que lo escribieron Luca y Sofía Parente, ¿no? Obviamente lo que adaptaron en modo español. Así que vamos a escuchar este tema musical, así que disfruten, disfrutemos los covers en versión en español aquí en Cineta K-Pop. Estás escuchando Cineta K-Pop en vivo. Me vuelvo a mí, mezzo noche, cerebes aquí, la historia que hemos de escribir. 696 so magic, siente el ritmo, go crazy. Tú déjate llevar. Desaprobación nunca faltará, más te agrada. Look at me, duda en mí, no hay, ya no miro atrás. My life is waiting for you, yes, you. Mi destino me sonríe hoy. My heart is beating for you, yes, you. No more fairy tale. Oh yes, tic tac, tic tac. Mentira y verdad también, porque no. Si quiero, soy quien yo soy, lo que siento. Uh-huh. Y ante todos mis deseos, ni más está a explicar. En mi interior siento el fuego arder, el del día. tic tac, tic tac. Feel so happy in the night. In this midnight, oh. Y así estuvimos escuchando Mago de Hifritz aquí en Radio Cineta, cantado por Luca y Sofía Parente. Ahora a continuación vamos a escuchar ¿cómo es el nombre de la banda, señor? Sí, BTS, ahí está. BTS, vamos a escuchar con el tema Butters en versión en español, cantada por la señorita Michi. Así que vamos a escuchar. Soy tan suave como la mantequilla. Yo estallo y entro a tu corazón. Con mis gafas yo me siento maravillosa. Soy aquella que siempre te hará sudar. Escucha bien. Cuando me miro al espejo, derrito tu corazón. Ves una superestrella. Ven y baila al ritmo de mi corazón. Suave como la mantequilla. No digas nada, sé que te enloqueceré. No hay nadie que te robe y te enamore. Yo ya te tengo aquí en mi corazón. Escucha bien. Cuando me miro al espejo, derrito tu corazón. Ves una superestrella. Ven y baila al ritmo de mi corazón. No importa, somos así. Todo el mundo se enciende. Se sorprenden, otros se ofenden. Nuestra arte nos respalda y defiende. Let's go. Al ritmo de mi corazón. A mi ritmo. Ven y rockea así, baby. Quiero mostrarte que esta vibra te va a encantar. Da pasos a mi corazón. Todos listos. Estás escuchando Cineta K-Pop en vivo. Le quiero mandar un gran saludo a todos aquellos que me están escuchando en el programa de Cineta K-Pop a través de la sintonía de Radio Cineta Online. Vamos a escuchar ahora a continuación, vamos a escuchar Blue Heart, o sea, azul, horas en azul, sería así en español la traducción, azul de hora. O azul de hora puede ser también, o sí, ¿no? O hora azul también, ¿por qué no? Bueno, en fin, lo canta los TXT, y lo va a cantar, o mejor dicho, lo interpreta más bien Agugoya. Es una versión cover en español. Así que bueno, vamos a escuchar este tema musical que estamos teniendo aquí. Estamos haciendo una dedicatoria más que todo a los que ellos que hacen adaptación en español. Así que disfrutemos este tema musical, por favor. Y bueno, y disculpa, y sorry por mi English. Mi English is bad. Estás escuchando Cineta K-Pop en vivo. Yo sonreiré solo para relajarme. Sé que fuimos especiales y no hay quien que nos iguale. Quisiera poder rellenar tus bellos ojos con un atardecer solo tuyo. Yeah, yeah, I can. Eres tú, hay quien quiero en verdad. Tú, mira el sueño ideal. You, todo lo veo azul. Me diste color, que era él. Ahora dinos ya. Ese lugar aún está atardeciendo. No puedo creer. Pues hay que disfrutarlo antes de que acabe. Está atardeciendo. Lo puedes ver. Sientes tú también ganas de correr. No quiero un final. Me quedaré en la distancia entre tú y yo. Quiero dejar algo de mí. Que es especial, la única de mi vida. La puerta en mí se abrió a la imaginación. Solo dime qué hacer para el sol detener. Tu sonrisa alcanza. Wow, wow, wow, yeah. Eres tú, a quien quiero en verdad. Tú, mira el sueño ideal. You, todo lo veo azul. Me diste color, que era él. Ahora dinos ya. Tú, sabes si es el lugar. Estás escuchando Cineta K-Pop en vivo. Y ahora a continuación vamos a escuchar otro cover del señor Luca que se llama En la Mañana. Un cover de la banda ITZY. Así que vamos a escuchar este tema, por favor. Ponga música, señor. Shh. ¿Quién te ama? Esa soy. Te lo enseño. No es no. Es muy pronto. Falta más. Ven más cerca, ven más cerca. Y tu mundo yo de girar. Ahora corazón voy a robarte. Vas a amarme. Soy de las que enseño sus colmillos al instante. Si cruzamos miradas tú y yo, no tiemblo ni un poco mi amor. Si amarte es pecado, el culpable acaso eres tú. Lo sabe Dios. Baby, estás tan y tan confundido que no sabes que mío y mío vas a ser el final. Ahora por fin es el momento de actuar. Porque al caer la noche tú lo entenderás. Soy la mafia. Engaño al lobo, ni una pista tendrás tú. Pero siempre tengo un plan, ya calculé todo, go. Deja de dudar y ven, mi plan da comienzo. Voy, te robo, robo el corazón como en los cuentos. Ready, caras de póker, tú ves. Tú me te ocupo, lo sé. Hurry up, baby, catch me if you can. Baby, estás tan y tan confundido que no sabes que es mío y mío vas a ser el final. Esta noche, babe, pero vas a verme junto a ti aunque acabe, yeah, yeah. No se puede evitar que amanezca. Soy la mafia. Estás escuchando Cineta K-Pop en vivo. Buenísimo, buenísimo el tema musical que hemos escuchado en el día de hoy, señores. Tanto como lo resumen de la semana que ha sido de este mundo musical de K-Pop, con tanto revuelo de Hey Fred, también con el Butter, con una nueva versión remix, ¿no? Y también el lo más pronto estreno de Gambler, ¿no? De Monster X. Después estuvimos escuchando los covers de los muchachos y muchachas que hicieron sus adaptaciones en español. Así que yo lo disfruto. Por lo menos yo disfruto de este programa que tratamos de hacer de esa consigna, ¿no? De darle espacios a esos talentos también, ¿no? De este espacio de Radio Cineta Online, también más que todo en la parte del mundo K-Pop. Bueno, gente, yo ya me voy despidiendo, pero les invito también que escuchen el programa de Radio Cineta el sábado a las 10 de la noche, y vamos a estar repitiendo tanto los lunes, o sea, lunes a viernes, mejor dicho, siempre a las 10 de la noche, como siempre, ¿no? Así que no se preocupen, que vamos a estar pasando siempre a ese horario. Así que quédense más que tranquilos, chicos y chicas. Bueno, gente, nada, espero que terminen de la mejor manera de este viernes 28 de mayo 2021. Así que cuídense mucho, por favor. Y bueno, cerramos con este tema que se llama Daisek, tú eres hermosa. Lo canta en forma en español. Lo vamos a decir los nombres, quien lo canta. Es Agu Goya, Ale Tute y Trick. Así que estos serían los cuartetos que van a cantar este tema de Daisek, con este tema que se llama Tú eres hermosa, aquí en Cineta K-Pop. Bueno, esto fue todo por hoy. Les habló Andy Villegas. Y cuídense y los espero mañana que escuchen el programa de Radio Cineta, el programa a las 10 de la noche, hora argentina. Cuídense, chicos. Hasta pronto. Ah, me olvidaba. Podata. Lo van a volver a escuchar el programa nuevamente acá en una hora. Sí, en una hora. Así que quédense tranquilos que van a escuchar nuevamente el programa. Así que, nada, es eso. Cuídense mucho. Suerte para todos y hasta pronto. Chau, chau. Hoy quiero hablarte de lo que fuimos, porque tuvo que terminar. Solo lloro, cierro los ojos, pienso en ti. Quiero que estés aquí. Tus labios gritaban mi nombre. Que solo me querías a mí. Promesas que le hicieron daño a mi frágil corazón. Recuerdos que solo me hacen gritar. Recuerdos, cosas pasadas hoy serán. Y es que sigo imaginándote aquí. Eso nada va a cambiar. Todas las veces que dijiste que eras adicto. Tu amor, aun con lágrimas yo a ti.

tus ojos puedo sentir la magia de lo que te hace feliz. Si tan solo pudiera acercarme a ti. La vida es una película de amor, solo somos tú y yo. Es el momento de actuar, somos estrellas y algo más. Quiero un poco de todo lo que escondes en tu corazón. Solo dame un momento para ver dentro de tu interior. No tienes que fingir, siente mi alma y déjame vivir. Por favor, ya no te alejes más de mí. La vida es una película de amor, solo somos tú y yo. Es el momento de actuar, somos estrellas y algo más.